solamente la tarjeta, sino que ya el gobernador ayer se puso a la orden de por ejemplo, inicialmente Voluntad Popular. Nosotros aquí en la área hicimos una reunión con la gente de Voluntad Popular, ya lo vamos a hacer con Acción Democrática y Primero Justicia para unir fuerzas, exponer nuestras experiencias, y esa instrucción se le dio a toda Venezuela. O sea que desde ayer ya nosotros estamos luchando con el resto de los estados, porque pensamos que validar los partidos es fortalecer la democracia, fortalecer los caminos electorales, que por los que nosotros siempre hemos luchado. Nosotros siempre hemos expuesto que los caminos son esos, los caminos electorales. Por eso nos presentamos, por eso hicimos un gran esfuerzo. Y lo que hay que rescatar es de aquí que una gran cantidad de personas fueron a validar este partido y seguramente estarán el fin de semana con Voluntad Popular, con Primero Justicia, con ADD, porque eso dice mucho de la voluntad de los venezolanos que quieren salir de esta crisis, pero a través del voto, a través de los caminos electorales,